Domingo 15 de mayo murieron cinco valientes en una plaza de gallos, quedando a medio palenque cinco hombres y dos caballos. Pero Juan José y Francisco y el otro era Teodomiro, del rancho del Reparito, Ornelazo apelativo. Los cinco eran hermanitos, valientes y decididos. El juego era en Michoacán, en el rancho del Potrero, partidos de Apatzingán, de Toluca y de Guerrero, del Distrito Federal, de Uruapan y Pueblo Nuevo. A jugar José Sagrero, los Ornelas contestaban con gallos y con dinero. Todas las peleas ganaron, pero su vida perdieron. El padre de los Ornelas, un hombre bueno y muy rico, le rogaba que no fueran, llorando el pobre ancianito. Yo pierdo y mando el dinero por cumplir su compromiso. Montaron en sus caballos sin atender a su padre. Sagrero los esperaba muy seguro de ganarles. Al ver que fue lo contrario, los mataron esta tarde. Ganaban los Ornelas a Sagrero, a la mala les tiraron porque les tuvieron miedo. 20 cobardes armados a un tiempo los sorprendieron. Los Sagreros espantados corrieron despavoridos, ni las armas les quitaron, temían que estuvieran vivos. Dos caballos les mataron y aquí termina el corrido.